Además, la tenemos en línea, Celia. Bueno, estábamos transmitiendo el partido y las chicas, como así los invitados o los invitados especiales a la cancha, se sientan enfrente a la mesa de control y a los bancos. Yo estaba al lado del banco de Quinza Santiago del Estero y veo el plantel de Quinza, ¿no? Y la veo a Celia con el termo y el mate. Y yo estaba esperando un mate de ella, pero jamás cruzó la cancha para darme un mate. Y después la vi al final del partido, que salía con el resto del equipo en el auto que manejaba ella, a cargarme, no sé qué me dijo. Así que tengo que decir públicamente que no me dio ni un solo mate Celia Fiorotto, la jugadora de 15 de Santiago del Estero, a quien saludamos y le decimos, hola Celia, ¿cómo te va? Hola Fabri, ¿cómo estás? Perdóname que no te di ningún mate, pero ¿sabes qué me da vergüenza? Cruzar toda la mitad de la cancha ahí para ayudarte un mate. Bueno, pero era pasar por el costado, no hacía falta cruzar la mitad de la cancha. Y bueno, pero igual, había mucha gente, no, me da vergüenza. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo, te decía? Ah, se escucha muy bajito. Bien, recién terminamos de entrenar, así que bueno, estamos preparadas para el primer partido de la segunda parte de la liga. Dale vos, Santi. Bueno, Celia, me imagino que la verdad que no han parado ni un segundo desde que comenzó. Primero esta edición de la Liga Femenina, con lo que fue la apertura, en la cual fueron subcampeones, y en el medio mechando de Liga Sudamericana, mucha actividad. Sí, hemos estado con bastantes partidos, pero bueno, por suerte, después de haber salido subcampeonas, que claramente no era lo que esperábamos, por suerte pudimos pasar a la segunda fase de la Liga Sudamericana, así que bueno, por eso estamos contentos. Bueno, lo mencionaste vos, quedó la espina, ¿qué conclusiones sacaron y por qué no pudieron ser campeona de lo que fue el torneo apertura de la Liga Femenina? Y bueno, o sea, claramente haciendo 45 puntos no se puede esperar ser campeón, hicimos muy pocos puntos ese partido, y bueno, puede ser porque tal vez después del último partido de la fase regular hicimos dos semanas que no pudimos jugar ningún otro partido, y a veces se complica los entrenamientos acá en Santiago, porque somos 8 solamente mayores, y las chicas de ahí de desarrollo a veces no pueden venir a entrenar, entonces, bueno, a veces los entrenamientos no son, no podemos jugar 5 contra 5, entonces estábamos un poco fuera de ritmo. Yo creo que por eso fue que no pudimos conectar muy bien en ataque y no pudimos convertir. Además, somos un equipo que tenemos bastante goleo y generalmente siempre hacemos más de 70 puntos. Pero bueno, ya está, ya pasó y estamos pensando lo que viene ahora. Bueno, entonces fue una especie de revancha, ¿no? Lo sucedido después en Santiago del Estero con lo que fue la Liga Sudamericana, en la cual dejaron afuera a Berazategui, justamente. En realidad no lo tomamos como una revancha porque en realidad era otro torneo distinto, que nada que ver. Pero bueno, sí, obviamente que si hubiese sido Berazategui y otro equipo, obviamente le teníamos que ganar para poder pasar, así que tocó Berazategui, pero si hubiese sido otro, ya te digo, hubiésemos tomado con la misma responsabilidad que contra ellas. Bueno, y ahora esta Liga Sudamericana, ¿para ser el primer objetivo de esta segunda parte del año, teniendo en cuenta que están clasificadas al Final Four, que serán locales, y con lo que conlleva, ¿no?, un torneo internacional, más allá de algunas cuestiones que después hay que discutir, ¿no?, del torneo, de las bajas de los equipos brasileños, de la poca organización, ¿no?, y sobre todo el apuro en hacerlo. Sí, creo que más allá de todo, está bueno que lo vuelvan a hacer al torneo. Hacía 4 años que no lo hacían. En mi caso es la primera Liga Sudamericana que puedo jugar, porque años anteriores, cuando jugaba en Florida nunca podía ir a esos torneos, y después cuando estuve en Berazategui, que Berazategui siempre iba, no se organizó, entonces para mí es la primera experiencia de una Liga Sudamericana, y acá en Argentina, en Santiago del Estero, así que estoy muy contenta de poder formar parte de esto. La última de mi parte, ya te dejo con Fabián para cerrar la nota. ¿Qué encontraste en Quinza? Porque si bien es cierto que es muy real lo que mencionabas, ¿no?, la falta de entrenamiento, de poder entrenar de manera ideal, ¿no?, un 5 contra 5 por lo menos. También es cierto, y se habla muy bien, de la organización de 15 en cuanto a la liga femenina y a cómo lo profesionaliza, ¿no?, el básquet femenino ahí. Sí, la verdad que acá es una institución muy importante con respecto al básquet. Nosotras las chicas estamos muy bien, la verdad que siempre necesitamos algo y la gente muy predispuesta a intentar resolverlo. Y bueno, después también, como todos sabrán, que hay diferencia entre un club de acá, o sea, entre Quimsa y cualquier club de Buenos Aires o otro equipo del interior. Creo que es una muy buena oportunidad estar acá. Y bueno, yo creo que la estamos intentando aprovechar y sacándole lo mejor. Aparte, ponele, este es mi primer año que solamente estoy jugando al básquet, no estoy trabajando de como lo hacía en otros clubes por ahí que era profe o eso. Y nada, tenemos todo el día para poder entrenar, ir al gimnasio, ir a tirar, bueno, entrenar con el equipo. Así que bueno, estamos aprovechando todas, tenemos muchas ganas de mejorar y bueno, estamos acá para eso. Celia, estamos hablando con Celia Fiorotto, jugadora de Quimsa. Digo, me parece que es el camino, ¿no?, para tratar de que el básquetbol femenino se haga profesional. Me parece que el camino es este, ¿no?, el camino de poder tratar de que las chicas puedan vivir del deporte y de esa manera poder dedicarle más tiempo y poder ir perfeccionándose, ¿no? Sí, la verdad que, como te decía, o sea, este es mi primer año que me estoy dedicando a esto, a los 26 años, o sea, ojalá que chicas con menos edad puedan arrancar este proceso mucho antes, o sea, que aparte acá en Santiago del Estero, por ejemplo, hay un montón de chicas de Liga de Desarrollo que, bueno, estudian y además entrenan como yo, y entonces es como algo muy completo y que si lo podrían hacer todas las chicas de a partir de los 17 años que terminan la escuela, ponele, para no irse tan chiquita de su casa, estaría buenísimo. Bueno, ojalá se dé, Quimsa es una institución que labura seriamente para eso, nos alegramos mucho por vos, Celia, independientemente de que no me diste un mate anoche. Bueno, la próxima no, porque esta temporada ya se terminó para Quimsa, pero sí, bueno. Pero por ahí vamos cuando organicen el cuadrangular femenino. Ojalá que vengas. Ojalá que podamos estar ahí con Santiago Ortega y toda la producción de Uno contra Uno. Un beso enorme para vos, ojalá que puedan conseguir los objetivos que se propusieron, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por llamarme y bueno, espero verlo pronto a todos. Dale, abrazo. Abrazo grande, chau chau. Bueno, Celia Fiorotto, jugadora además de la selección argentina de básquetbol, bueno, charlando con nosotros, siempre tiene el espacio acá con nosotros el básquetbol femenino, que nosotros siempre apoyamos.